Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Muy buenos días para todas y todos, hermanas y hermanos. Feliz domingo. Lo que Juan proponía allá en la orilla del río Jordán, donde bautizaba, era el sentir de las mayorías. Hay que cambiar este estado de cosas, era lo que pensaban todos. Esa es la misma sensación que tenemos hoy. No podemos seguir la locura de este mundo en que vivimos. Naciones poderosas oprimiendo impunemente a pueblos vulnerables. Eso a nivel global. Pero cuando ponemos el lente en la vida cotidiana de un barrio, de una población, de un edificio, de una urbanización, etc., encontramos el mismo síndrome de la ley del más fuerte, del sálvese quien pueda. No hay ningún escrúpulo a la hora de colocar el precio a las cosas. Nadie da un servicio gratis. Necesitamos comunidades de gratuidad, donde cada una y cada uno pone al servicio de los demás lo que tiene, sus capacidades, sus saberes, su tiempo, sus herramientas, su pan, etc. ¿Por qué las y los venezolanos, campeones en generosidad y hospitalidad, hemos llegado a conductas tan inhumanas de egoísmo larvado? Cada uno está preocupado por resolver lo suyo, sabiendo que hay mucha gente que ya desearía tener lo que nosotros tenemos. Hay que vivir agradecido siempre, vivir con alegría. Dejar la quejadera, eso es lo que Juan nos propone hoy, al igual que lo decía hace más de 2000 años. Los seres humanos seguimos siendo igual de egoístas, inclinados a hacer el mal aun cuando querramos hacer el bien. Hubo mucha gente que se sintió cuestionada por la voz profética de Juan y acudían al río a bautizarse porque querían cambiar, y todos tenían una pregunta común: ¿qué debemos hacer? Y Juan respondía: quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene, y quien tenga comida, que haga lo mismo. A los publicanos que cobraban a la gente impuestos indebidos les decía: no cobren más de lo establecido. Y a los agentes del orden les decía: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Pueden haber llamadas de tipo político o religioso, pero nada comenzará a cambiar hasta que no nos preguntemos con crudeza, cada uno y cada una, ¿qué puedo yo hacer para cambiar? ¿Para rescatar los valores que se han perdido? Yo creo que necesitamos voces hoy como la de Juan, que sin miedo le pongan nombre a la realidad. Hay que ponerle nombre a la irresponsabilidad. Tenemos, por ejemplo, padres y madres irresponsables que traen un bebé a la vida sin preguntarse si tienen o no la posibilidad para darle un futuro digno a ese nuevo ser. Es lo que se conoce como paternidad o maternidad irresponsable. Quiero que noten que Juan no está invitando a que se vayan con él al desierto, a que se aíslen de la gente. Tampoco los invita a hacer peregrinaciones al templo de Jerusalén. No les está proponiendo nada religioso. Les propone acciones concretas en el día a día en nuestras relaciones con los demás. Tú y yo debemos preguntarnos en esta encrucijada que vive la humanidad entera. ¿Y yo qué debo hacer para que este estado de cosas cambie? Si me dijeran que mañana debo partir a la eternidad, ¿tendría mi conciencia tranquila respecto a la vida que he llevado? Ánimo, pues, todo es posible si dejamos que Dios cambie nuestro modo de ser. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @NumaMolina. En YouTube por mi canal Entre Valores, todo junto. Allí pueden seguir la misa dominical a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Y este audio lo pueden encontrar en mi canal de Telegram, Palabra y Vida. Que Dios les bendiga.